In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eum qui letificae juventutem meam. Iudica me Deus et discerne causam meam, degente non santa, a famine nique et doloso erimi. Quia tu es Deus, virtuto mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona flecce mei inimicus, emite in lucem tuam et veritatem tuam. Ixa me deduxerunt, et usserunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eum qui letificae juventutem meam. Confiteor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, et quare conturbas me. Espero in Deo, coronado confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eum qui letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, cui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo omnibus sanctis et vobis fratres, che peccavi nivis connotazione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericordiator Tui, omnipotens Deus, et de mihi peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo omnibus sanctis, et tibi Pater, che peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et de mihi peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericordios Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos et ples tua laeta vitorinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offra nobis quaesmus in Domine iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meromentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut in digneris omnia peccata mea. Amen. Dicit Dominus, ego cogitu cogitationes pacis et non affectionis, invocabitis me et ego exaltam vos, reducam capitatem vestram decuntis locis. Benedixi Domine terram tuam, avertisti captitavem Jacob. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus, eu cogito cogitationes patis, in non afflictionis, invocavitis me et ego exaudam vos, et reducam captivitatem vestram decuntis locis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Vere Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipede peccatione nostram, qui sedes ad aestram Patris, miserere nobis, quonam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus, assolve quosmus Domine Tuorum delicta populorum, uta peccatorum nexibus, qui pro nostra fidelitate contraximus, tua benitate liberemur. Per Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, cui te convivitrinata de Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Lettura della Carta dell'Apostolo San Pablo a los Filipenses. Sed hermanos todos a una, imitadores míos, y observad a los que así proceden según el dechado que tenéis en nosotros, porque muchos andan por ahí de quienes a menudo os decía, y ahora aún con lágrimas lo digo, los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo paradero es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, esos que tienen puesto el corazón en las cosas terrenas. Porque nuestra ciudadanía en los cielos está, desde donde también aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro cuerpo de bajeza, hecho según el talle de su cuerpo de gloria, según su poderosa acción, capaz aún de subyugar así todas las cosas. Así que, hermanos míos, queridos y entrañablemente deseados, gozo y corona mía, manteneos así firmes en el Señor, queridos míos. Recomiendo a Evodia y recomiendo a Sinquique que tengan un mismo sentir en el Señor. A ti también te ruego, mi leal compañero, que les prestes tu ayuda, ya que ellas lucharon a mi lado en pro del Evangelio, una con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor en todo tiempo. Otra vez lo diré, gozaos. Palabra del Dios. Liberastinos, Domine, es affligentibus nos et eos, qui nos oderum confudistit, in Deo laudavimur totatie, et in nomine Tuo confitemur in saecula. Alleluia, alleluia. De profundis clamavi a Te, Domine, Domine, ex ad adorationem meam. Alleluia. Munda cor meum ac labe meum omnipotens Deus, qui labea Isaia profeta calculo mundasti, ignito et ameto grata miseratione dignare mundare, un santo evangelium tuum digne far annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine et benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentia annuncia evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras él estaba diciendo estas cosas, de pronto un jefe que acababa de llegar se postraba delante de él diciendo: mi hija acaba de fallecer, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús le seguía, y con él sus discípulos. Y en esto una mujer que padecía flujo de sangre, hacía 12 años, acercándosele por detrás, tocó la franja de su manto, porque decía para sí: como toque solamente su manto, cobraré salud. Mas Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: buen ánimo, hija, tu fe te ha dado la salud. Y cobró salud la mujer desde aquel punto. Y llegado Jesús a la casa del jefe, y viendo los flautistas y la turba alborotada, decía: retiraos, que no ha muerto la niña, sino duerme. Y se burlaban de él. Y una vez hubo sido despejada la turba, entrando tomó la niña de la mano, y ella se levantó. Y se extendió la fama del hecho por toda aquella tierra. Palabra del Señor. Porque muchos andan por ahí, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo paradero es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza. Esos que tienen puesto el corazón en las cosas terrenas. Dios ha entregado al hombre la cruz del Calvario, y en esa cruz, donde está Cristo crucificado, ha sido bendecido todo hombre. Y por tanto el destino de todo hombre es el destino de Cristo. La vida de todo hombre es la vida de Cristo. El amor de todo hombre es el amor de Cristo. Son muchos los que, conociendo a Cristo, olvidan lo que es. Muchos conocen su nombre, pero ese nombre, Jesús, no significa nada para ellos. Muchos aman a Cristo, dicen que aman a Cristo, pero están tan ocupados en sus cosas humanas, en sus inteligencias, que no escuchan la voz de Cristo en sus corazones. Solo están escuchando la voz de los hombres, solo están persiguiendo la palabra humana y no tienen tiempo de ponerse en oración en la presencia de Dios para escuchar la voz de Dios y para seguir esa voz en sus vidas. Son muchos los que oyen hablar de Cristo, pero Cristo es simplemente un icono ante sus ojos, algo de una época pasada, un profeta que a lo mejor pudo ser auténtico, pero que solamente es eso, un hombre que dijo muchas cosas, un hombre inteligente, pero que después murió como todos. Hay otras almas, hay otros hombres que tienen poco conocimiento de las cosas espirituales y por tanto Para ellos Cristo no existe. Es solamente un producto de la imaginación de unos cuantos que creen que tienen la verdad absoluta, que por su devoción fervientes a Cristo, entonces se han inventado en su mente a Cristo y lo imponen a los demás de alguna manera. Son muchos los hombres que tienen puesto su gloria, su vida, sus obras, su corazón en las cosas terrenas. Son muchos los hombres que se vuelven esclavos más y más y con gran devoción de todo lo que ven, de todo lo que tocan, de todo lo que sienten por su yo físico, por su humanidad, y entonces su espiritualidad es totalmente estéril. Su fe es nula. Su amor a Dios es solamente una gran fábula en sus bocas. Dios ha entregado al hombre la cruz del Calvario, porque el único camino para que el hombre pueda salvarse y pueda encontrar el sentido de su vida es Cristo crucificado, la cruz de Cristo, que significa crucificar su voluntad humana para transformarla en voluntad divina. No se puede hacer la voluntad de Dios en este mundo si las personas no crucifican sus deseos, sus afectos, sus pensamientos, sus obras, su vida humana. La cruz es una obra. La cruz no es algo que está ahí, un signo que está ahí. Es una obra divina. Y es una obra divina en cada alma, porque Cristo ha muerto por todos los hombres, aun por aquellos que sabía que se iban a condenar, que iban a rechazar esa cruz que los salvaba. Muchos no han comprendido el hecho del pecado original. La raza humana era perfecta hasta que fue destruida por el pecado del primer hombre. Un pecado de orgullo, el pecado más grande a los ojos de Dios. Lo que Dios había creado, el primer hombre, la primera mujer, eso era perfecto y para siempre. Por el pecado del primer hombre, que fue un pecado de orgullo, esta raza humana se destruyó. Apareció los hijos de los hombres, una raza humana que Dios no quería. Una raza humana de hombres donde entraba el demonio. Y después este pecado de orgullo del primer hombre evolucionó hasta alcanzar la cumbre, que es la manipulación de esa raza humana y después la manipulación de toda la creación para conseguir no solamente unos hijos de los hombres, sino una creación esclava, una humanidad esclava y otra humanidad distinta a la que Dios había creado. Este pecado de orgullo ya está en lo más alto, en la cumbre mayor, que consiste en destruir esta creación, en hacer que esta creación divina, esta tierra que Dios ha creado para el hombre, sea solamente una tierra para esa humanidad sin almas, para esa humanidad que viene de lo artificioso, de los medios artificiales, creada en un tubo de ensayo y puesta en ella una inteligencia artificial. Todo va hacia el transhumanismo. Todo conduce a la creación de una nueva humanidad, en donde es imposible que el alma se encarne en ese cuerpo. Serán espíritus en un cuerpo guiados por una inteligencia artificial. Que vivan en este mundo acondicionado para ellos. Por eso viene un cometa, un asteroide, a hacer esta obra demoníaca, que es la última del demonio y sus secuaces. La raza humana era perfecta hasta que fue destruida por el pecado más grande a los ojos de Dios, que es el pecado del orgullo. El pecado del orgullo consiste en que la persona, debido a que tiene libertad, cree que puede hacer lo que quiera con esa libertad. El orgullo es el que dicta los pensamientos, el que dicta las acciones en la vida. El pensamiento ve la verdad, entiende la verdad, pero la persona orgullosa es el que dicta sus pensamientos, el que dice a su pensamiento lo que tiene que pensar, el que obliga a su entendimiento humano a dejar la verdad que conoce y a decir la mentira, a pensar la mentira. Por eso siempre el orgulloso pone una distancia entre Dios, entre los hombres, en la sociedad, en donde está. Pone una distancia porque no se rige por ninguna ley, ni la ley de Dios, ni la ley de los hombres, ni una verdad absoluta, ni una verdad dogmática, ni una verdad divina, ni siquiera las reglas básicas de la sociedad, el respeto a los hombres. El orgulloso dicta sus propios pensamientos, dicta sus propias leyes y entonces pone una distancia, divides. Por eso la persona orgullosa es la mayor amenaza para la humanidad, porque rompe con todo, no se ajusta a nada, no obedece nada. El orgulloso va a crear un ambiente en el cual todos los pecados son aceptados como si fueran algo bueno. Por eso la persona orgullosa se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Y por eso no se puede confiar en una persona orgullosa, porque ella misma ha roto esa confianza, porque permite que su orgullo dicte sus pensamientos, dicte sus acciones, dicte su vida. Hoy el mundo está lleno de orgullosos, las familias están llenas de hijos orgullosos, la sociedad está llena de hombres y de mujeres con el pecado del orgullo, que divide, que destroza todo aquello que es la verdad, todo aquello que Dios ha construido, todo aquello que es el amor y la bondad de Dios. Y por eso la iglesia se está destruyendo a cargo de la jerarquía orgullosa, de tantos fieles orgullosos, de tantos teólogos orgullosos que ya dictan con sus pensamientos lo que hay que creer, quién es Dios, cómo vivir en esta vida. Son muchos hoy día enemigos de la cruz de Cristo que han puesto su corazón en las cosas terrenas, en las cosas de acá, y que no ven más allá de sus propias narices. Dicen que todo lo entienden y no entienden nada. Estamos en un mundo lleno de orgullosos, de gente que se dedica a dictar sus propios pensamientos, a imponer sus propios pensamientos, sus propias reglas del juego, y así hace esclavos a los demás con sus propias leyes. La raza humana es imperfecta a causa del pecado, pero sin embargo, cada hombre ha sido creado a imagen de Dios. Porque la imagen de Dios no está en tu cuerpo, eres imagen de Dios por tu alma. Dios creó todas las almas al principio y todas ellas son imagen de Dios. Y la imagen de Dios significa dos cosas: inteligencia y vida. Por eso Dios creó un alma para la inteligencia y un alma para la vida. Dios creó almas masculinas y almas femeninas. Unas son para la inteligencia, el hombre, el varón. Otras son para la vida, para engendrar la vida, para la maternidad, la mujer. Esas almas creadas al principio se encarnan en una humanidad imperfecta, con un cuerpo que solamente va a ser perfecto cuando se erradique la plaga del pecado. Cuando todo lo que está manchado y corrupto sea reemplazado por un mundo perfecto, por una tierra renovada, por una humanidad donde sea posible, la vida espiritual también en el cuerpo, que es lo que hemos leído en San Pablo, porque nuestra ciudadanía en los cielos está desde donde también aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro cuerpo de bajeza, hecho según el talle de su cuerpo de gloria. Jesús, en su segunda venida, transfigurará nuestros cuerpos. Dará a esta creación externa otros semblantes, el semblante de la vida espiritual, el semblante de la vida en la gloria. Ahora ningún hombre puede sentirse completo porque existiendo el pecado, existe la separación de Dios, existe la imperfección, existe el mal que corrompes, existe la enfermedad, existe la muerte. Cuando los enemigos de Dios sean desterrados y cuando la imperfección del cuerpo y el alma ya no creen obstáculos entre el hombre y Dios, entonces aparecerá la unidad entre la naturaleza humana y la unidad entre los hombres y Dios. No habrá divisiones. No habrá rompimientos, no habrá ignorancias, no habrá maldades en esta tierra. Dios te ha dado la cruz del Calvario, por tanto no puedes adaptar tu vida a las nuevas formas de pensamiento que hay, a las nuevas culturas, a las nuevas avances científicos y técnicos. No puedes adaptar tu vida a lo que el mundo te ofrece, a lo que los hombres en su orgullo quieren dictarte, quieren imponerte. Porque tu vida es Cristo y Cristo es lo que es y siempre será lo que es. Cristo no pasa, es el mismo hoy, ayer y siempre. Cristo es eterno, pero si el hombre pone su corazón en las cosas terrenas, en las cosas temporales, entonces fabrica sus falsos Cristos. Un Cristo temporal, un Cristo acomodado, un Cristo adaptado a su mentalidad o a su condición de vida. Cristo es la roca del hombre, una roca que es impenetrable, una roca que no puede desmoronarse, una roca la cual hay que abrazar. Tienes que abrazar a Cristo, no puedes abrazar las parroquias, los edificios donde se dice que Cristo está. ¿Cuántas parroquias, cuántas capillas se van a venir abajo? ¿Cuántas parroquias, cuántas capillas se van a convertir en otros edificios para ser usados para otras cosas, que no es ya la adoración a Cristo, el culto eucarístico? La gente se abraza a lo que ves, la gente sigue a los hombres, a sus pensamientos, a su lenguaje. La gente es manipulada por mucha jerarquía dentro de la iglesia. Tienes que abrazarte a Cristo, que es la roca. Tienes que unirte a Cristo, que es la roca. Es Cristo la roca sobre la cual la iglesia ha sido construida. Y Cristo va a permanecer en su lugar por toda la eternidad. Cristo ha enseñado la verdad. Y hoy día esa verdad es desafiada por la misma jerarquía de la iglesia, por los mismos católicos. Hoy día la jerarquía de la iglesia ha fulminado la base sobre la cual la iglesia de Cristo ha sido construida, que es el papado, que es Pedro, que es por tanto un gobierno vertical, una obediencia a una cabeza visible. Eso ha sido finiquitado hace ya 4 años. ¿Y cuánta gente hay ignorante de esta verdad? ¿Cuánta gente hay que no sabe discernir lo que hace la jerarquía, lo que dice la jerarquía oficial? Todo lo que Cristo ha enseñado es desafiado por los hombres de hoy, por la jerarquía de hoy. Y aunque hayan quitado la base de lo que es la iglesia de Cristo, sin embargo, ahí queda la iglesia. La iglesia permanece en su lugar. Porque el reino de Dios está en los corazones, no está en los edificios. Cristo es la iglesia, no es la iglesia la jerarquía, cuando ésta desobedece a Cristo. Cuando esa se pone por encima de Cristo, de su mente, ya la jerarquía no es la iglesia. Ya la jerarquía no decide nada en la iglesia. ¿Cuánto cuesta entender esto a los católicos de hoy? ¿Quieres entender la verdad de las cosas? ¿La verdad de lo que es la iglesia? Ve a Cristo en busca de verdad, en busca de fortaleza, en busca de un camino en este mundo en donde no hay camino. El camino es la cruz de Cristo. ¿Y cuántos son los que van, los que rechazan esa cruz de Cristo? ¿Cuántos hay los que reniegan de esa cruz de Cristo, del crucificado? Cristo es la iglesia, Cristo es la roca sobre la cual la base de la iglesia ha sido construida. La base es de piedra, la base es Pedro. La base es la obediencia, Pedro. Pero la roca es Cristo Jesús. Y aunque quiten la base, la roca permanece. Porque esa roca jamás cambia. Jamás Cristo se adapta a las nuevas formas de vida, a las nuevas formas de mentalidad. Jamás Cristo se adapta al transhumanismo, porque Cristo hizo la raza humana perfecta, a imagen de Dios. Cada hombre, cada alma ha sido creada a imagen de Dios, en la perfección de Dios. Por tanto, Cristo no quiere una inteligencia artificial para el hombre. No quiere la manipulación del ADN del hombre. Cristo no quiere que el hombre cree, invente una humanidad en un tubo de ensayo. El hombre con alma nace en la unión carnal entre el hombre y la mujer, serán una sola carne. En la unión carnal se da la concepción del gameto masculino y el gameto femenino. Y entonces se da un hombre con alma. Sin la unión carnal, la concepción del gameto masculino y del femenino da lugar a una humanidad, a un hombre sin alma. Cristo ya ha puesto las reglas para la vida. El hombre en su orgullo dicta sus reglas, dicta sus pensamientos y entonces se inventa una falsa humanidad. Y el orgullo va evolucionando hasta alcanzar la perfección, que va a ser la marca de la bestia. El crear una humanidad con una inteligencia artificial, en donde ya no es posible la existencia del alma. Quien se deje marcar por la bestia ya no será de Cristo ni de Dios. Estará encerrado en algo del cual ya no podrá salir. El mundo se encamina a pasos agigantados hasta esta perfección del pecado, que es la perfección del orgullo, por rechazar la cruz de Cristo, por rechazar, por despreciar la verdad que Cristo ha enseñado a la humanidad. Cristo jamás cambia, son los hombres los que siempre están cambiando por su pecado de orgullo, el cual trae todos los demás pecados. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternate ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumene, Deo vero de Deo vero, genito non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sunt, che proter nosum in est et proter nostra in salutin, decedent de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo est Maria Virgini, et homo factum est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad exterram Patris, et iterum intrum est cum gloria, judicare vivos et mortus, glorinum in finis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et conglorificatur, collocutus est per prophetas, litunam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptismam de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, de profundis clamava te, Domine, Domine, exaudi orationem mian, de profundis clamava te, Domine. Succipes ante Pater, omnipotens et eterne Deus, ac immaculata nostiam quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut imitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitate mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius aquae et divinum mysterium, eius vinatis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offrimus sibi Domenica lecens salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sovietat accendat. Amen. In spiritum meditates et in animo contrito, Sepamate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut place a tibi in Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdat ascun impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus inductati sunt, destra eorum repleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea in Christus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes natinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domini nostri, et in nullum beate Maria semper Virginis, et beate Johannes Baptisti, e santorum apostolorum petit Pauli et istorum et omnium santorum, ut illis proficiat honorem, nobis satanas salutem, et illi pro nobis intecede dignitur in celis, cum memore animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mea vesterum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad utanque conoscere tusque ecclesiae, sui sancti. Amen. Pro nostre servitutis augmento sacrificium tibi Domine, laudes offerimus ut quo in meritis contulisti propitio ex sequaris. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit renata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, et cum salutare, nos ibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus hoc de Filio Tuo et Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne qualitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando ad angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, che in nocies acclamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, y santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica. Quam pacificare, custodire, adunare, erigere degneris totoro veterrarum, una confamulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et assisi nostro, et onibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et ono circunstantium corum tibi feris conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum o sacrificium laudes, processu isci omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis, gloris semper Virginis Mariae, genitrices Dei, retomine nostri Jesu Christi, sed et viaturum apostolum cam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Eltonium Santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione suum in amor auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Accigitur oblatione in servitudis in nostre, sed cuncte familiae tue quaesmus in Domine, u placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblatione in tu Deus in omnibus quaesmus, benedictam, ascriptam, ratam, irrationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui, prede quam pateretur, accepi panen in santa sacramentales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrin suo onnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, te dico discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc es enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum es, accipes et umbrecarum calicem in santa sacramentales manus suas, itent tibi gratias agens benedixi, te dicere discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, novet et nec testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et quatucusque in feceritis in me memoriam facetis. Undes memoris in Domine no servitues et et ples tua santa et Iusi Christi fili tui in Domine nostri, cambiate passionis in ec nota et inferis resurrectionis, sed et in celos glorios ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sic ut accepta bere dignatus es munera purit justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et quod tibi utile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supra cesta rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celesti gratia repleamur, pronde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum famorum quietuarum, qui nos peseserum cum signo fide, et dormio in sonno pacis. Isis in Domino et omnibus in Christo cocentibus, loco de refrigeri, luces et pacis, unuade precamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitudine miserationem toren esperantibus, parte dan liquam, et tot adrena dinieris, con tui santis apostoles et martiribus, con Joane Stefano Mattia Barnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Luce Agnete Cecilia Anastasia Tonibus Santis Tuis, intercorro nos consorcio non estimator meriti, sed venie quesumus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in iso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine institutione formati, audemus dicere. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libera nos quosmus Domina fornibus malis, praeteritivis, presentibus et futuris, et intercedente beata, ecrotata semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paolo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, cui te convivite nata de Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commissio e consacrare suo corpo de sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientur nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace mia in tuo vobis, te respicias peccata mia sed fide in ecclesia tue, o anche secundum voluntate in tuam pacificare quadrone ad ignieris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacro santo corpus e sanguine tuum, a funibus iniquitatis meis et universis malis, e facame tuis sempre nere mandatis, et a te nunquas parari permitas, con el Deo Patri e Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Preso corporis tui in Domine Gesù Christi, quotego indigno sumere presumo, non vi impugna in religio nel condenazione, se per tu patati prosit miutamento mentis et corporis et amedam percipiendam, qui vives et regnas con Deo Patri e Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum de verbo e sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mea in vita eternam. Amen. Qui redivam Domino pro omnibus, qui redivus mie calicem, salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domine, tabe nemicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus ad anima mea in vita eternam. Amén. Resumimus, donne puramente capiamus, et in tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine cotsum, et sanguinis quem potabit, ad ravicerebus meis, et presa tot in me, nor macerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vi serinas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Quesimus amen dico vobis, quid quidurantes petitis credite, quia cepitis e fia ambobis. Oremus. Quesimus omnipotens Deus, ut quos divina tribus participatione gaudere, humanis non sinas subjacere periculis. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, ex cune spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias, placet tibi sana trinitas, obsequium sepultis me et presta, o sacrificium quod oculis tui, majestatis in otuli, tisit adaptabile mei, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, ex cune Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanni. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illo factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fit homo missus ad hoc innumerare Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium perivret in de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tereri de luz, et ut testimonium perivret in de lumine. Era luz vera, quia illuminat omniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eum de diteis potestate filius Dei fieri, isque celot in nomine eius, non ex sanguines, nec eius voluntate carnes, nec eius voluntate viri, sex Deo omnati sum. Et verbo caro factum est et habitabit in nobis, et vidimus gloria eius gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.